no sé si esperarte 2 años, buscarme otra novia. No sé si esperarte 2 años o marcharme a Cracovia. Igual al final te quedas allí con ese otro hombre. Compráis una casa grande, un perro y un coche. Y yo veré en la red social el 2025. En breves instantes comenzará Comunes, el programa de cultura libre, copyleft, derechos de autor y muchas otras cosas de Radio Círculo. Y tú verás en la red social del 2025 las fotos de mis discos, tal vez de mi sobrino. Estamos aquí en Comunes, en Radio Círculo, emitiendo en el 100.4 de la FM y también por streaming entre sus dobles, radiocírculo.es. ¿Te parece, Gaelx, que procedamos con el sumario? Sí, por favor. Estamos ya hechos unos auténticos profesionales de la radio, hemos cogido muy buenas costumbres, avisamos de los programas con antelación, pensamos los contenidos e incluso anunciamos los sumarios. Más o menos. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar por el final. Tenemos aquí en el estudio a Estefan M. Grueso. Buenas tardes, Estefan. Hola, ¿qué tal? La otra vez que estuvo aquí en el estudio fue grabando el documental Copiad Malditos, que fue cuando entrevistamos aquí a Javier de la Cueva. Pero en esa ocasión pues estaba grabando y no procedía que hablar ni nada, estaba ahí muy, muy liado con el tema de las imágenes. Ya nos contará un poco casi como el viacrucis de todo el tema de Copiad Malditos, pero bueno, por fin ese documental se va a estrenar en Televisión Española, y después de que se estrene en Televisión Española pues ya se empezará a distribuir masivamente por internet, que creo que era una de las ideas a lo mejor que tenéis en mente. Y además, bueno, tanto la presencia de Javier de la Cueva como la presencia de Estefan aquí en Comunes demuestra que somos gente muy poco rencorosa. Y me explico por qué. Javier de la Cueva nos dio un plantonazo tremendo en verano, hace ya como un año, una cosa así, porque el programa antes se hacía de 4 o 5. Entonces el hombre tuvo una siesta un poco densa y tal, y no nos cogió el teléfono y nos dejó absolutamente colgados. Además era un día especialmente corto de contenidos. Entonces tuvimos que hacer un freestyle. Y también, pues Estefan está aquí, a pesar de que un egomaníaco como a mí me ha cogido y me he caído del montaje final de Copiad Malditos. Eso sí, sale el estudio de Comunes, ¿no, Estefan? Suena más cruel de lo que es caerse del montaje final. Bueno, esto en el DVD, espero estar en los extras ahí con un papel destacado. Bueno, pues como ya he comentado, pues eso era, hablaremos del documental de Copiad Malditos y muchas cosas más al final del programa. Y bueno, hoy deberíamos tener el estudio, aunque no está, ya sabéis que... A punto de llegar, a punto. No, creo, veo que Marta ha cogido la esencia del programa, que es llegar siempre in extremis, ¿no? O sea, es una constante en Comunes, que además la gente nos hacía la broma. Oye, qué divertido queda esto, ¿no? Como que no llegáis del programa a tiempo, ¿no? Y siempre decíamos que es que era así, que es real, ¿no? Bueno, pues es lo que pasa en una ciudad tan estresante como Madrid. Bueno, pues eso sí, tenemos ya preparada toda la música libre que nos ha preparado Marta para el programa de hoy. Como ya sabéis, vamos alternando a Juan Music con Marta Teclista y con Doctor Aye, o sea, gente que nos selecciona una música. La verdad que estamos aprendiendo un montón de música y la verdad que es alucinante las cosas que se hacen en torno a lo que es la música libre y el net audio. Pero vamos, lo dicho, Teclista ya llegará dentro de poco. Luego tendremos ya la imprescindible agenda Fucsia. ¿Nos puedes adelantar algo de los contenidos de la agenda, por favor? Pues Alex. Sí, charlaremos telefónicamente con June Fernández, que es la editora impulsora de Picara Magazine, una revista digital licenciada bajo copyleft y de contenidos bastante interesantes. Muy bien, y por supuesto, pues no podría faltar Xavi, el cuarto común, imprescindible. Y pero bueno, ya sabes que nosotros a Xavi le abrimos los micros y él nos habla de lo que quiera. Creo que te barajábamos tres temas en concreto y no consigo recordar al final cuál hemos elegido. Pero bueno, ya cuando contactemos con él, esperemos que tenga cobertura, pues hablaremos con Xavi. Bueno, pues como Marta todavía no ha llegado, vamos a poner dos temas de un grupo que se llama Pelea, luego nos comentará Marta, nos dará más información. Y mientras una pelea, pues vamos llamando al cuarto común y comenzamos con el programa. ¡Qué musicote! Esto era Pelea. El primer tema que ha sonado era El Americano y el segundo, Madrid, contra todo pronóstico. Pues estamos en Madrid, pero no nos importa hablar con catalufos de pura cepa como Xavi. Muy buenas, Xavi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Xavi, ¿de qué nos vas a hablar hoy, por favor? Después de acabada tu trilogía ya más básica que la trilogía de la Guerra de las Galaxias y su precuela. Cuéntanos. Pues al final voy a hablar del manual este que ha distribuido ProMusicae. Perfecto, es un manual que tela marinera. Coméntanos, por favor, coméntanos, para los colegios. Sí, para los colegios y para los papis y mamis. Uh-huh. ProMusicae, que es quien lo ha promovido, es igual que tenemos a la SGAE, de la que hemos hablado ya profunda y profusamente durante muchos días. La SGAE es la Sociedad General de Autores y Editores, y ProMusicae es el conglomerado, la asociación que representa a los productores de música de España. Un matiz, Xavi, que eso es un error muy común. De hecho, los propios directivos no tienen claro las diferencias, porque además están, de hecho, en la misma sede. ProMusica es la patronal de la industria fonográfica, ¿de acuerdo? Como la patronal de seguros, como no sé qué. Y AGEDI es la entidad de gestión ad hoc de la patronal. Mm. Dicho este punto, no te interrumpo más, perdona. No, vale. Sí, pero es esta. También hemos hablado de esta bicefalia, ¿no? Que es un interés, que es la gestión de la recaudación, de la venta, distribución de discos, y la otra, el ramo empresarial en el que te adscribes, ¿no? Y pues por eso lo he sacado a colación. Bueno, esta gente, que son los que sería la patronal, como dices, ¿no? Que serían los que tienen los derechos sobre la fabricación de discos y vídeos. Pues se han no sé cómo decirlo, se han canteado, como decimos en Madrid. ¿Se han canteado o se han columpiado? ¿Se han canteado sí, o columpiado? Me exacto. En madrileño estricto se dice así. Canteado. Pues se han canteado con un PDF de 8 páginas, de las cuales no son útiles las 7 restantes, porque la primera es una portada bastante fea que no he impreso, en la cual, dependiendo del trozo que te leas y cómo lo interpretes, pues incluso parece que hagan una defensa explícita del software libre. Y tú dirás, yo no lo he leído así, pues... Yo no lo he leído así. Pero como están, es una lectura que hago así un poco, porque igual que hace mucha insistencia desde la primera página, hace mucha insistencia en que cuando tú te instalas programas en tu ordenador que te permiten hacer intercambio de archivos, pues que amenazan de que no podemos confiar en quien nos suministra este software. Que normalmente los sitios de donde nos descargamos programas, pues hay gente en medio que pone ahí archivos maliciosos para espiarnos, para juntar datos nuestros, y entonces yo digo, que yo sepa, esto pasa con todo tipo de software, normalmente el software propietario, que es el que no tenemos acceso al código. Exacto. Que no puede ser revisado por centenares de ojos que saben programar y que detectan si hay alguien está haciendo algo pernicioso en el código. Eso pasa con los programas de intercambio de archivos y con todos los otros, con el chat de Microsoft, con el cualquiera que te bajes de Softronic o todas esas cosas, y se quedan tan anchos, ¿no? Lo circunscriben solo a los programas de intercambio de para no sé, al Caza o aquel que se petaron los Metallica, el Napster. Napster. No, parece que lo reduzcan bueno, si yo me instalo cualquier guarrería freeware, de estas que son gratis y libres en el sentido americano. A la gente le traen los virus por visitar páginas de porno, o sea que no es por instalarse software malicioso y ya te lo enchufan todo, o sea que no hay mayor problema. Y aparte, hablando de porno... Contado, ¿eh? No, es que es muy bestia. O sea, es un texto que de los que podríamos llamar de los FUD, ¿no? De este acrónimo en inglés que es... miedo, falta de certeza y duda. Eso, yo iba a decir en inglés. No. Tú Xavi Enano habla castellano, por favor. Vale. Por aquí. Pues eso, el miedo, la incerteza y la duda sobre cualquier cosa... que es una técnica bastante utilizada por el típico lobby que tiene miedo de perder el discurso hegemónico, pues empieza a tirar mentiras o dudas, ¿no? Xavi, un minuto te queda. ¿Ya solo un minuto? Sí. Bueno, ostras. No te bloquees, te podemos tenía dar un minuto 30. Notas, David. Pero si llevas ya 5 minutos, Xavi. Venga, sí, venga. ¿Llevo 5 minutos aquí? Dos minutos, venga, va, 2 minutos más. Bueno, es un manual en el cual se mezclan mentiras con verdades. Porque si bien es cierto que si yo pongo en una red de distribución una copia de un disco que me he comprado y cobro por ello, pues sí, eso es perseguible, ¿vale? O sea... El perjudicado, en este caso, sobre los derechos de reproducción y de copia, pues me puede perseguir, ¿no? Los Camela, por ejemplo. ¿Eh? Los Camela, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Los típicos, el típico grupo de tendencia. Bueno, y entonces ahí mezclan conceptos como ilegítimo, como ilegal... Y entonces hay momentos en los cuales uno piensa que la justicia, que el aparato judicial de este Estado va tan lento porque están todo el día pleiteando contra la gente que descarga, ¿no? Porque amenazan, bueno, el texto recoge que sí, que le vamos a perseguir a usted judicialmente y el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y te dejan ahí, te van dejando palabrotas serias, ¿no? Como Ley de Enjuiciamiento Criminal. Uno cuando lee Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues se acojona un poco, ¿no? Porque... coño, me cae el código penal encima, ¿no? Sí, sobre todo los antisistema tiempo parcial, como tú y como yo, Xavi. Por eso, ¿no? Entonces, cuando oyes según qué... Y esta gente, que lo ha intentado, incluso han presentado demandas contra Pablo Soto, que es este chico que programa algunos de estos... El Manolito P2P, un cliente de P2P, Manolito. Por ejemplo, ¿no? Uno de los más descargados de la historia. Le han demandado y han perdido, o sea, es como que ellos mismos se creen sus mentiras, ¿no? Un poco, es como yo voy tirando dudas, voy tirando incertezas y voy tirando... Se insinúa un poco lo de la ley SINDE, ¿no? De la disposición adicional esta de la ley de economía sostenible, que vamos a regularlo y el Ministerio de Economía está en ello, y el Ministerio de Cultura está en ello. Pero es un texto en el cual yo tenía aquí unas notas bastante... 30 segundos, Xavi. Tienes 30 segundos. Y ya está. Simplemente esto. Que esta gente que tiene mucha capacidad y sacan un comunicado, un PDF en plan manual para que la gente lo distribuya y se lo publica a todo el mundo, sin todos los medios, ¿no? Está consultable en el mundo, en el público, en bastantes periódicos así online, y parece ser que solo en los comentarios de algunos de estos medios que permiten agregar comentarios, si es que uno está registrado y toda la movida, empiezan a aparecer críticas, ¿no? Y uno ya tiene que ir a esas páginas de friquismo aplicado digital, como Meneame, como Barrapunto, en los cuales ya todo el mundo empieza ya a sacar la argumentación, aquí estás mintiendo, aquí estás mintiendo, aquí estás mintiendo, ¿no? Como hacemos aquí en Comunes. Xavi, la semana que viene no vamos a hablar porque tanto Gales como yo estamos fuera y es bastante probable que tengamos un revival, al igual que se reúnen los Sex Pistols o los Peel o un montón de grupos, puede que tengamos aquí en el estudio a Elena Cabrera y a Nacho, ¿qué te parece? Muy bonito. O sea que ahí vas a tener ahí una buena interacción. No seguro, pero vamos, bastante probable, y así ya lo anticipamos a la audiencia. Index sonoro. Exactamente. Y series yonkis también. Xavi, un placer, como siempre. Un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, tenemos aquí en el estudio In Extremis a Marta. Muy buenas. Buenas. ¿No ha funcionado el transporte público? ¿Nos hemos dormido? ¿Qué ha pasado? Bueno, luego lo cuento fuera de antena, que tiene que tirar la cosa, pero bueno. Perfecto. Coméntanos, así, por así favor. Sabe que es de directo de verdad, que no estamos haciendo ahí. Claro, claro, claro. Son ahora mismo las 19:20 minutos y Xavi nunca se cree que le damos 5 minutos y le damos mucho más. Y encima se nos mosquea. Coméntanos, por favor, qué selección de música libre nos has traído para hoy. Pues creo que ya sonaba ya Pelea. Exacto. Y ahora va a sonar Cana Capila. Son dos grupos de Barcelona, de una especie de cenilla que hay por ahí últimamente, el último par de años, de muchos grupos que están editando Creative Commons o directamente sin licencia, lo ponen para bajarse desde su web, punto. Que están haciendo música punk pop, con letras en castellano normalmente, así divertidas, en plan lofi, sin muchas ganas de complicarse la vida, y molan. Supongo que ya habréis escuchado las dos anteriores y estas son pues por el estilo. La primera se llama Frente Tropical y tienes la banda sonora del vídeo de Alejandro Sanz que hicimos en La Tabacalera. Supongo que hablaste por ahí. Perfecto, sí, sí. En su momento. Ahora os escucharéis por qué. Vale, y el siguiente tema, porque vamos a poner los dos de tirón. Vale, pues el siguiente se llama Pobre Tofu y es una canción para toda la gente vegana. Homenaje. Un llamamiento a la solidaridad con el tofu. Los veganos que tanto nos han dado. Solamente un pequeño matiz. Es muy importante licenciar con Creative Commons o similar o poner las obras en dominio público, porque según la ley de propiedad intelectual, una obra, tú si no le pones una licencia, la licencia por derechos, todos los derechos reservados. Uh-huh. Otra cosa es que luego tú la registres o la presentes a alguna entidad de gestión, pero en principio está muy bien lo de plantearle licencias libres para ya liberarnos derechos y que no haya ningún problema posterior. Así es. Lo que pasa es que quería subrayar la falta de pretensiones, que Genis ni lo licencia. De hecho, estas canciones están editadas en cinta de cassette. Bien. Como los míticos Sudor, que trajo una vez, claro, Nacho al programa. Sudamos tinta para encontrar un lector de cassette ahí en el estudio. Bueno, esto también lo han pasado a mi EP3, pero ellos la venden en los conciertos en cassette, nada de CD. Bueno, pues vamos con Cana Capila y Gaelx, ¿te parece si luego procedemos con la agenda fucsia y llamamos a Yune, ¿de acuerdo? Perfecto. Vamos a ello. A unos alemanes. Oh, sí, la meteorología. le pase a quien le puede tocar. ¡Pobre tofu! ¡Pobre tofu! Alguien despidió que él no era un ser vivo. ¡Qué mal lo pasó cuando se enteró! Lo único que quiere es vivir tranquilo. Ni siquiera come por no molestar. ¡Pobre tofu! Sin miedo y se vuelve. ¡Pobre tofu! ¡Pobre tofu! ¡Pobre tofu! ¡Pobre tofu! Bueno, pues estamos ya en la Agenda Fucsia. Vamos a charlar con June Fernández. Si no nos ha colgado después de este hit que hemos puesto. Oye, gracioso. Respeto. Bueno, June Fernández es periodista, bloguera, feminista y muchas otras cosas. Hola, June, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? Sí. Perfecto. Bueno, pues la semana pasada en la Agenda Fucsia comentábamos un poco sobre las iniciativas que hay de revistas digitales online de temática feminista. Ajá. Hablábamos de Una Buena Barba y de Pícara Magazine. Ajá. Hoy pues nos gustaría que nos contases tú un poco en primera persona qué es Pícara Magazine, cuándo surge y por qué, para empezar. Vale, pues Pícara Magazine es una, nos definimos como una revista digital con perspectiva feminista, y nuestra inquietud era trascender un poco el tema de hablar de lo que entendemos como temas de mujeres o incluso la agenda clásica feminista, ¿no? Como puede ser, yo qué sé, aborto, prostitución, violencia de género. No. Ajá. Queríamos ser un medio centrado en los temas que se supone los que tenemos que hablar, sino demostrar que se puede tratar cualquier tema social o cultural que nos interesa con siempre con la perspectiva de género, ¿no? Lo cual consiste en cuidar ciertas cosas, pues que evitar roles sexistas, garantizar la visibilidad de las mujeres y, bueno, también dar voz a las feministas, pero como en otro tono, ¿no? Porque frente a otros proyectos que había anteriormente, pues esa menospreciación, la carencia, ¿no? Y también como cambiar un poco el tono, también optar por un tono más desenfadado, pues, por la frescura, ¿no? Hacer una apuesta por que no está mal el mundo, el patriarcado es una mierda, tenemos que denunciar todo eso, pero a la vez estamos luchando, ¿no? Estamos tejiendo redes y todo eso también hay que celebrarlo, ¿no? Entonces, esos eran un poco los rasgos que nos propusimos tener, ¿no? El tema de transversalizar la perspectiva de género, lo de optar por un optimismo, por una frescura y tal, y hablar de todo tipo de temas. Eso sí. El tema de la frescura se pone de manifiesto en el propio nombre, ¿no?, que habéis escogido para la revista. Sí, con el nombre tuvimos un montón de debate, porque surgió muy de casualidad, teníamos 4 o 5 nombres y ninguno nos convencía, Pícara no estaba entre ellos. Entonces, justo la noche anterior de nuestra idea era hacer una votación entre las personas que estaban implicadas en el proyecto y ver cuál tenía más apoyo, ¿no? Pero yo no estaba satisfecha con ninguno de los nombres. Entonces, la noche anterior salí a tomar algo con una amiga cuya perra caniche se llama Pícara. Y a mí era un nombre que me encantaba porque me parece que dices Pícara y sonríes, o sea, ¿no? Es como Pícara. Y yo qué sé, ¿sabes? Es drújula, me gustaba un montón su sonoridad, ¿no? Y también tiene que ver un poco, o sea, esa es la parte chorra de la explicación, ¿no? Pero luego dándole vueltas, bueno, el tema es que lo metimos en la votación a lo tonto, o sea, sin mucha expectativa, y ganó por goleada. Y la gente, sin darle ninguna pista de lo que a mí me evocaba Pícara, la gente nos decía cosas del tipo, me recuerda a lo de somos malas, podemos ser peores, me recuerda a una idea de la feminidad subversiva, ¿no?, de a una reapropiación del estereotipo puta, por ejemplo. O sea, nos decían un montón de cosas, pues, un feminismo joven y transgresor, que era como, ojo, eso es precisamente lo que queremos conseguir con este proyecto, ¿no? Sí. Con lo cual, bueno, a veces nos da cierto apuro tener un nombre que a alguna gente le puede sonar frívolo, hay que nos ha censurado, de que parecemos, ¿no? Pícara, pues, es también el típico epíteto que se ponen las prostitutas en los anuncios de contactos, ¿no? Lo cual, sí, a ciertos sectores de feministas pues les escuece. Pero bueno, estamos satisfechas porque la gente nos contesta, o sea, que hemos logrado transmitir esta idea de frescura y... Claro, y precisamente hablando eso de los diferentes sectores, del feminismo, del transfeminismo, ¿cómo os definiríais o apostaríais por alguna tendencia o cómo situáis en el movido y rico y vivo panorama del feminismo, de los feminismos actualmente en el Estado español? Pues nuestra idea, a ver, el tema es que esto lo hemos puesto en marcha a cuatro compañeras de la Red Vasca de Periodistas con Visión de Género, que a su vez formamos parte de una red internacional de periodistas con visión de género. Entonces, nosotras cuatro, tres somos, bueno, estamos en torno a los 30 años, otra en cambio está cerca de los, bueno, anda por los 50, ideológicamente, o sea, todas somos decididamente feministas, pero cada una tiene sus bueno, ¿no?, sus tendencias o lo que sea. Entonces, también, joder, no nos parece que haya tanto espacio. Nuestra intención era convertirnos en un medio de referencia para todos los feminismos. O sea, que cualquier tipo de feminista se sintiera a gusto, no queríamos ser sectarias, queremos dar voz a todas las corrientes, pero bueno, o sea, que todo el mundo pueda decir su opinión y generar debates. Ha habido comentarios de que gente que no se sitúa en el transfeminismo y que hasta tiene prejuicios hacia el transfeminismo nos ha dicho con cierto rencor que estamos demasiado queer. No sabría si tomarlo como insulto o piropo. Pues, no sé, o sea, es que yo creo que las cuatro nos caracterizamos por ser súper independientes respecto al feminismo. O sea, que hemos sido más de un feminismo autónomo, de transversalizar el feminismo en otras luchas, ¿no? Como el propio periodismo, el antirracismo y tal. Y ninguna estamos súper ligadas a una corriente cerrada, sino que, bueno, nos sentimos influidas y atraídas por todas, ¿no? Lo que ocurre con el transfeminismo es que es súper atractivo, porque es muy innovador, porque habla de las identidades, del sexo, que son, ¿no?, como temas que llegan mucho a la gente, utilizan métodos, pues yo qué sé, lenguajes como la performance, entonces vemos que tiene muchos elementos para que tenga cierto protagonismo, pero bueno, también hemos hablado de ecofeminismo, por ejemplo, hemos ido muy majas a donde colectivos que se enmarcan en la diferencia, diciendo, bueno, este proyecto también está abierto a vuestros postulados y os queremos escuchar. Así que, bueno, en ese sentido nos gustaría que todas se sintieran cómodas. Yo creo que lo estáis consiguiendo, sinceramente, toquéis unos temas muy amplios. Y quería preguntarte también por el tema de que licenciéis bajo Creative Commons. No sé si ha sido, bueno, ¿cómo ha surgido esa decisión? Yo creo que por un tema ideológico no nos lo imaginábamos de otra manera. Y bueno, también nosotras, o sea, hay que decir que a día de hoy todavía no tenemos presupuesto. O sea, todo lo que se está haciendo, todo el mundo está colaborando altruistamente, lo cual me sorprende. O sea, que después de cuatro meses la gente esté aguantando aquí, ¿no? Y que ni siquiera se planteen lo del dinero. Y bueno, así andamos todas, ¿no? Entonces no tenemos una sensación de negocio, no nos sentimos propietarias. O sea, nos apetece que lo que publicamos se extienda lo máximo posible. Lo que ocurre es que luego pasan cosas que te dan un poco de rabia, que eso también es así, ¿no? O sea, que pues ha habido, por ejemplo, tuvimos alguna bronca porque publicamos un artículo de Miguel Lorente, el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, pues bueno, que tuvo cierto impacto, y de repente, jo, veías que en otras revistas con visión de género se había publicado de forma que casi parecía que era un contenido conseguido por esa revista, ¿no? O sea, sin dar crédito bien, o sea, porque sí, ¿no? O sea, se supone que Creative Commons con que te citen, vale, pero joder, tampoco me parece que sea que al final en una esquinita pongas Picara Magazine y sin enlazar a la revista, ¿no? Entonces, bueno, con eso hemos tenido alguna contradicción, pero en definitiva apostamos por hacer un uso responsable y compartir la información de forma libre, pero respetuosa, ¿no? Y hablabas de que, es cierto, estáis teniendo multitud de colaboraciones. Es una revista que, en principio, corrígeme si me equivoco, no tiene una periodicidad, sino que se va nutriendo de contenidos nuevos de manera constante. Sí. Y tenéis, desde luego, muchísimas colaboraciones, muchos contenidos constantemente. Es muy encomiable la participación de la gente. No sé si podrías comentarnos para acabar, no sé si el resto de gente en el estudio querría comentarte algo, pero si la gente quiere animarse a colaborar de alguna manera con artículos, reportajes, fotos, maquetación, ¿cómo puede hacerse, participar en este proyecto o apoyarlo de alguna manera? Sí, pues nosotras encantadas. De hecho, tenemos un equipo pues de unas 10 colaboradoras que están desde el principio comprometidas con el proyecto, pero aparte de eso, yo creo que un tercio o así de los contenidos que publicamos al mes son espontáneos, de gente que nos manda un email y nos dice, oye, mira, tengo este texto, yo creo que os va a interesar, y va para adelante, ¿no? Entonces, pues en nuestra página web hay un que es picaramagazine.com, por cierto. Sí. Picara con K, magazine con Z y terminado en E. Y hay una sección de contacto, pero bueno, si no, nuestro email es revistapicara@gmail.com. También tenemos una sección que se llama Participa. Bueno, no hemos comentado que la apuesta por un medio digital tipo web, o bueno, en realidad es un WordPress, está hecho en formato blog, tiene un montón de ventajas, ¿no? Para nosotras las más importantes son el tema de la interactividad, o sea, que la gente participa. También tenemos una sección de blogosfera feminista, ¿no? Y en Facebook y en Twitter hay mucho movimiento. Y luego lo que decías es que nos da un poco de flexibilidad, de que nosotras nos orientamos por meses, ¿no? O sea, como que la periodicidad es mensual, pero bueno, pues que si, como estamos haciendo de Por Amor al Arte, si una semana andamos agobiadas no pasa nada, ¿no? Pues igual enlazamos más noticias externas y así. Pero bueno, eso, que quiero decir que es un proyecto que construimos entre todas personas que creemos en un periodismo con perspectiva feminista, con lo cual, pues que nos escriban, que nos manden lo que quieran. Si nos quieren apoyar, otra vía es la económica, ¿no? Hay una sección también en la que da la opción de hacerse socias, pues apoyándonos con una cantidad anual. Y eso, pues yo animo a todo el mundo a que se sume, también a hombres, por cierto, ¿eh? O sea, no a hombres, a personas feministas, ¿no? ¿Perdón? Personas feministas, ¿no? Sí, incluso nosotras también estamos muy por influir a la gente, o sea, tenemos compañeros y compañeras que no se identificaban con el feminismo en principio. Claro, si es abiertamente misógino, pues como que no te queremos, ¿no?, en nuestra revista. Pero bueno, periodistas que nos puedan ofrecer buenos reportajes, que cumplan unos ciertos mínimos, ¿no?, de lo que digo, de visibilidad de las mujeres, de no reproducir roles y tal, nos parece positivo acercarles, aunque en principio no se identifiquen con el proyecto feminista, porque de esa forma nosotras conseguimos algo muy importante para nosotras, que es que haya buen periodismo, que creo que es otra cosa que nos distingue de otros proyectos, ¿no? O sea, que la mayor parte somos feministas, no, o sea, periodistas, no solo publicamos entrevistas y artículos de opinión, sino también reportajes en profundidad y tal, y estamos abiertas a que periodistas de todo tipo nos escriban, y creemos que de esa forma, si se sienten cómodos colaborando con nosotras, también se les cambiará a los prejuicios que tienen sobre el feminismo, ¿no? Pues sí, es una buena estrategia de transversalización, sí, sí. Bueno, June, pues muchísimas gracias, enhorabuena por el proyecto, y nada, que siga igual de bien. La verdad es que personalmente decir que desde que ha salido me da mucha vidilla, me encanta leer las noticias y los reportajes, y desde aquí decir que somos unas grandes fans desde Comunes. Sí, si me dejáis contar una cosa, es que por supuesto, estoy súper emocionada, porque me ha escrito una compañera de la universidad por Facebook, ¿no? Ajá. Y me decía, pues, que hoy se ha acercado al ordenador de su compañera de trabajo y la compañera estaba en la página web de Pícara, ¿no? Y le ha hecho el comentario de, anda, Pícara, tal, pues yo estudié con June, y la tía le ha dicho que es de una asociación de mujeres de un pueblo muy pequeño de Vizcaya, y que se juntan todas las semanas, un día a la semana, para comentar artículos de Pícara. ¡Qué bonito! Casi me he hecho llorar, te lo juro. O sea, es como, y sí, o sea, esas cosas son las que, pues eso, ¿no? Que fue un poco tirarnos a la piscina sin recursos ni nada, todo súper improvisado, y cuando ves estas cosas dices, jo, pues parece que hay gente que necesitaba algo así, ¿no? Claro. Una buena barba y nosotras salimos súper, o sea, salieron yo creo en plan 2 meses antes que nosotras, fueron proyectos súper paralelos, cuando las vimos nacer nos alegramos porque teníamos en común un montón de cosas, pero yo creo que antes de Una buena barba y de Pícara, pues sí que había un hueco, ¿no? De medios un poco frescos, jóvenes y que dieran otra imagen del feminismo, así que bueno, estamos contentas. Pues genial, nosotras también, y muchísimas gracias por haber hecho esa apuesta y que esté saliendo así de bien. Venga, gracias a vosotras. Bueno, pues recordamos el mail, el blog, perdón, la dirección web desde donde se puede acceder a Pícara Magazine, que es www.picaramagazine.com, Pícara con K, Magazine con Z y acabado en E. Y nada, hasta aquí la agenda fucsia de hoy. Pues una cosa que podremos recordar es nuestro blog y nuestra... Bueno, muchas gracias a June. Nuestro blog y nuestro email, porque la verdad que antes la gente nos solía escribir más, pero nunca lo decimos últimamente. Entonces, nuestro blog es www.nodo50.org/comunes, y para escribirnos, comunes@nodo50.org. Bueno, Marta, lo siguiente que va a sonar es Tu Madre. Explícanos un poco esto. Pues Tu Madre es un grupo que se llama así en homenaje a todas las madres, porque madres hay muchas, pero la tuya siempre es la mejor. Entonces son Tu Madre. Y esta canción se llama Malaria, es de un disco que están sacando ahora, y ¿me vais a dejar decirlo luego o ahora? Necesito ahora, un minuto para contarlo. Ahora mismo, vale, cuéntanos. Pues os cuento. Están preparando su primer LP, antes tenían un single, o un EP por ahí. Esto quieren sacarlo en vinilo porque la madre se llama...

Yo espero... ¿Dónde si no? Ahí confluimos todo el mundo. Claro que sí. Yo espero que siga los próximos 5.000 años, con Televisión Española o sin Televisión Española. Vale. Vamos a ver. Y la licencia lo permite, vaya, y se trata de eso. Así que estáis todos invitados a... compartirlo. Perfecto, pues Esteban, muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer tenerte por aquí otra vez, esta vez sí hablando, no rodando solamente, y nada, y estaremos ahí muy muy nerviosos y nerviosas para ver el documental ahí el domingo, que es este domingo, no, dentro de dos, ¿no? Dentro de domingo, sí. Dentro de dos domingos. Y bueno, y acabamos con tu madre, ¿con qué tema, Marta? La manzana, se llama, otro tema así de mal rollo. Perfecto, y bueno, la semana que viene, como hemos comentado, muy probablemente tengamos un revival de con Elena Cabrera y con Nacho, y después tendremos un parón de dos programas por la lectura del Quijote aquí en Círculo, y nos veremos hasta mayo, así que a partir del 1 de mayo, con este discurso obrerista que a veces nos acompaña, ahí volveremos con Comunes. Bueno, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias, Estefan. Gracias a vosotros, salud. Marta, Gaelx. Buenas tardes y hasta la próxima. Hasta la próxima.